qué y la clave qué, caballero. Pa, pa, y pa, pa, pa, pa, pa. Ajústate. Ajústate al tema. Dice. A la temática. Ay, mira que yo vengo caminando suave. Ajústate a mi temática. ¿Qué dice? Ajústate al tema. Ajústate. A la temática. Y mira cómo dice el coro bien bonito. Y mira cómo gozo. Ajústate a la temática. Y dice. Ajústate al tema. ¿Coro qué?